Génesis, el capítulo 18, hermano. Fíjese ahí. Génesis, capítulo 18, puestos en pie, vamos a leer la Escritura Santa. Génesis 8, versículo 1 hasta el versículo 8 vamos a leer, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Después le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego no pases de tu siervo. Que traigan un poco de agua, y lad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como ha dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Este se dio prisa a prepararlo. Versículo 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Amén y amén. Tome su asiento. ¿No le dio hambre? ¿No le dio hambre entonces? Yo sé que algunos vienen con la expectativa que les responda la pregunta hace 8 días, pero hoy no será. La próxima. Porque se nos metió este tema aquí, en la mitad, ¿verdad? Dios lo puso ahí. Vamos a hablar hoy bajo el título: la hospitalidad de Abraham. Amén. La hospitalidad de Abraham. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Abraham atendiendo los extranjeros, unos extranjeros, unos transeúntes, unos peregrinos, mostrándoles bondad, mostrándoles misericordia, mostrándoles benevolencia a esas personas. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Y note que Dios a nosotros, los cristianos, nos ha dado lo mismo. Y nos ha mandado lo mismo, nos ha hablado acerca de ser bondadosos, de ser benevolentes, de ser misericordiosos con las personas. Vamos a ver, sin que usted pierda, por favor, Génesis, vamos a ver el pasaje en Romanos 12:13, por ejemplo. Romanos capítulo 12, verso 13. Romanos 12:13. Y amén cuando lo encuentre. Dice, para los pocos que lo han encontrado, compartiendo las necesidades de los santos. ¿Ah? Y lo dice, practicando la hospitalidad, es un mandato, el Señor nos está mandando ahí, sean benevolentes, sean misericordiosos, ayuden a la gente, sobre todo a los santos, háganlo, ¿cierto? Y luego si busca Primera de Pedro 4:9, encuentra algo parecido. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 9. 4:9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. De nuevo, hospédense, sean hospitalarios, ayúdense, cubran sus necesidades. Y por último, Hebreos 13:2, este texto nos da directamente de este pasaje, Génesis 18, o al menos así parece, Génesis 13:2, mire lo que dice, dice, Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, de ser hospitalarios, de socorrer al que lo necesita, de ayudar al peregrino, ¿verdad? Dice, ahí lo dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahí se está refiriendo, tal vez dentro de 8 días veamos todo, pero sin saberlo Abraham recibió ángeles, y no solo ángeles, sino que recibió al mismo Dios. Abraham, ahí, y note por ejemplo el versículo 3 dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Yo sí quiero, ¿cuántos de nosotros ponemos en práctica esto? Por ejemplo, acordarnos de los presos, como si estuviéramos presos con ellos. Y luego dice, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Todos estos pasajes son llamados de Dios al cristiano a practicar la benevolencia, la misericordia, a socorrer a los necesitados, a socorrer a los que no tienen, hermano, tal vez las mismas oportunidades y las mismas cosas que Dios nos ha proveído a nosotros. ¿Dicen amén? Amén. Ahora, note que en ese texto de Génesis, capítulo 18, nos encontramos, como ya le dije, con un Abraham servidor, servicial, socorriendo sin él saberlo a Dios mismo y aún a ángeles, ayudándolos. Y esto que Abraham hace aquí es una guía para nosotros de cómo practicar esta hospitalidad. Cómo es que tenemos que socorrer a los peregrinos, ayudar a los necesitados, colaborarle a los santos, todo lo que hace él aquí. Ahora le voy a hacer una aclaración. Por varias cosas, hermano, que vemos en el texto, tal parece que aunque Abraham no sabía que eran dos ángeles y Dios los que él iba a atender, sí sabía que eran personas importantes. Porque cualquiera dice, ah, no, pues lo que va a hacer Abraham de acá antes lo hace porque, pues con razón, es gente importante, ¿cierto? Pero no debe ser así para nosotros. Porque la Escritura, recuerde, nos dice que cuando hagamos algo, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y que cuando hagamos algo, lo hagamos como para Dios. Es decir, como si se lo estuviéramos haciendo a Dios. Y desde ese punto de vista, entonces, Abraham se convierte en una guía para nosotros de que cuando se nos presente la oportunidad de ayudar, socorrer y servir, lo hagamos así como él lo hizo. Y él hace tres cosas, vamos a estudiar este pasaje esta noche. Tres cosas, lo primero es que lo hace con iniciativa. Esa es la primera palabra, iniciativa, lo hace con iniciativa. Dice, hermano, que Abraham estaba ahí, sentado a la puerta de su tienda. Recuerde que Abraham era riquísimo, riquísimo, muy rico. Y seguro era más o menos la mañana, hace mucho calor, recuerden, esas tierras del desierto. 10 de la mañana, bueno, dice que hacía mucho calor y estaba ahí sentado como reposando. Y de repente dice que alza sus ojos y ve a tres hombres que vienen. Y note que dice que cuando él los vio, salió corriendo de la puerta a su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ve. Lo que quiero hacerle notar es que él corre, él va al encuentro de esos peregrinos, ¿cierto? Tal vez porque los vio muy importantes, pero en aquel entonces no importaba si el peregrino era importante o no, era una norma, y aún hoy, entre los beduinos que son así descendientes de todas estas personas, practica la hospitalidad con cualquier persona. Pero lo importante es que él sale a correr y cuando sale, toda iniciativa. Amén, hermano. Amén. No es que ellos, estos tres hombres, se acercan a Abraham y le piden ayuda o le piden el favor. Colabore. Sí, no. Sino que él toma la iniciativa y lo hace. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando vamos a practicar el servicio, cuando se nos da la oportunidad de servir. No esperar a que las personas nos pidan ayuda. No esperar a que alguien venga y nos diga, ayúdeme, colabóreme, mire que estoy en esto, en lo otro. Sino uno mismo tomar la iniciativa, ¿cierto? Tomar la iniciativa, ¿amén? Mire, las mejores ofrendas que uno puede dar, y eso hablando de ofrendas, tanto las que uno da a los necesitados como las ofrendas que uno da en la iglesia, las mejores ofrendas no son las que se piden, ¿oyó? Las mejores ofrendas son las que la persona da sin que se las pidan. Esas son las mejores. ¿Sí? Si usted da porque le dijeron, vea, colabore, que ayude, que mire que estamos mal en esto, que nos está haciendo falta esto y lo otro, esa es una ofrenda, una buena ofrenda, pero no es la mejor. La mejor es la que usted da sin que se la pidan. Y las mejores ayudas que usted puede darle a las personas que lo necesitan, a los peregrinos, los que necesitan de su socorro y su ayuda, cristianos o no cristianos, es aquella que usted da sin que ellos se la pidan. ¿Me hago entender? ¿Amén? Amén. Ahora, hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Que esto no es una apología a la mendicidad. ¿Ven? Porque usted sabe que hoy hay mucho vivo. Y llegan al restaurante y cuando uno está almorzando y hacen cara así, se levantan así. Se levantan así y tienen una bolsa ahí. Usted sabe que tiene la bolsa, ¿no? Ahí, o se levantan así, le muestran a uno que tiene eso carcomido. ¿Sí? Bueno, esas personas tal vez sí necesiten, ¿verdad? Pero hay otros que aparecen ahí, pues le ponen cara a una cita y uno les da. Y muchas veces es solo su forma de vida, son solo tapadores, no tiene que darles nada. Yo tengo la costumbre, a veces estoy almorzando con hermanos y siento que los hermanos me miran raro. Que se me acerca un niño y el niño me dice, ¿me compra? ¿Me da? ¿Me regala? Y yo digo, ¡no! Y entonces los hermanos me miran. Esto no tiene corazón. Que por el bebé, el niño, todo así, sucesivo, no le va a comprar una bolsa sola. No, usted no haga eso. ¿Eso es qué? Alcahuetear. Eso es alcahuetear. Eso es ser cómplice de padres irresponsables y derrotadores. Porque muchos de esos niños los mandan. Y a los que mandan, ellos ya se dieron cuenta que si pide la gente les da, y desde chiquitos se vuelven así mendigos. Y usted no debe acolitar eso, usted, eso no es amor, ni eso fue lo que Dios nos mandó. Sino que usted debe ayudar al que sabe que necesita. ¿Cierto que uno entera? Sea por la vecina chismosa, o sea porque uno mismo es chismoso, ¿sí? O por lo que sea, que tal familia, que tal familiar, que tal vecino necesita, que está en esto, que está en lo otro. A ellos, a los que usted sabe que de verdad necesitan. ¿Me hago entender o no? Ahora, cuando usted vea a alguien que necesita, no espere, haga como ahora, no espere a que le pidan ayuda, sino usted mismo vaya y ofrezca. Que esa es la mejor manera de hacerlo. Amén. Las mejores ofrendas y dádivas se dan sin que no las pidan. Amén. ¿Ok? Amén. ¿Le va a dar a niños que le pidan? A ninguno. ¿Le va a dar a niños que le pidan? A ninguno le puede dar nada a usted. ¿Ok? Dos. Versículo 3, hay un detalle ahí que me llama la atención mucho. Y es que él dice, y por esto es uno de los detalles que nos indica que tal vez es ser una persona importante. Él se dio cuenta, no sabía que eran ángeles y que era Dios, pero por algo, tal parece que se dio cuenta que era alguien importante, porque él se postra en tierra. Dice, final del versículo dice, y se postró en tierra. ¿Ok? Entonces, esta es otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de servir. Él se inclinó a tierra, se arrodilló, les mostró respeto. ¿Ve? Cuando el huésped en aquella época, hermano, era común, aquel que lo iba a hospedar, una persona común, aquel que lo iba a hospedar, solo se levantaba y esperaba que así avanzaba un poco, hacía una pequeña reverencia, ¿cierto? Ah, no, perdón. Cuando era un hombre común, solo se levantaba y esperaba que la persona llegara hasta él. Sí, pero el hecho de andarse y decirle, bueno, ven que te voy a recibir, sí. Porque era una norma, la hospitalidad, había que practicarla. Pero cuando la persona era extraordinaria, el hospedador avanzaba, hacía una reverencia y lo conducía él mismo hasta la puerta de su tienda en medio de bienvenidas. Eso pasaba cuando la persona era extraordinaria. ¿Quién es que vio a Abraham que se dio cuenta que no era gente ordinaria? Aunque no sabía que eran ángeles y que era Dios mismo. No lo sabía. ¿Ve? Ahora, note eso. Mire, es aunque la persona que vayamos a servir o que necesite nuestra ayuda no sea el rey de Pepinito, sino que sea una persona común y corriente, merece nuestro mismo respeto, porque lo que vamos a hacer no es por él, sino por Dios y para Dios. Amén. Entonces, hay que hacerlo, hermano, con amor, con respeto. No puede ir usted, por ejemplo, con una actitud de asco. Si le da asco, ni vaya. ¿Cierto? Ahora, le digo eso y qué bueno que Dios puso esto aquí, porque es que se acerca nuestro sábado de proyecto de servicio. Dios, por algo Dios no está hablando esto. La mayoría que vamos, estamos acá vamos a participar de ese proyecto de servicio. Y el que no sepa que es un proyecto de servicio, pues le digo. Los grupos, los 10 grupos que tenemos que se reúnen en casas, ese día se reúnen en su casa, sino que se buscan un ancianato, un manicomio, un hospital, salen a la calle, un sector deprimido, y allí llevan alimento, ropa, comida, y también llevan la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Amén? Amén. Entonces, eso que vamos a hacer, note, no es por esas personas. Usted nunca haga cosas por la gente. Porque cuando la gente no le agradece, entonces usted se achicopala y se desanima. Usted lo va a hacer para Dios. Amén. Que Dios sí es bien agradecido. Amén. Amén. Él sí ve, él sí valora. ¿Sí sabía eso? Cualquier cosa que haga, sea por sus hijos, sea por un hermano de iglesia, sea por su esposa, su cónyuge, no lo haga por ellos. Siempre usted piense, es para Dios. Amén. Es por Dios que lo hago. ¿Ya? Así un día su hijo, su esposa o el vecino bien mal agradecido con usted, usted está tranquilo porque usted sabe que no lo hizo por ellos, lo hizo por Dios. ¿Ya? Entonces, eso que vamos a hacer, por ejemplo, ese estado de proyecto de servicio, o en cualquier momento que usted tenga una oportunidad de servir a una persona, hágalo por Dios y hágalo para Dios. ¿Oyó? ¿Ve? Porque si usted lo va a hacer porque lo hizo algo, no, así no. Entonces, no puede ir con asco, por ejemplo. Uy, que todos chinos mocosos allá. O que me van a dar una... Mire, yo nunca les he contado, les voy a contar. Uno de mis primeros ministerios fue entre los indigentes. Ahí yo empecé a predicar. Mi primera célula, lo que llamamos hoy grupo de crecimiento, mi primera célula fue con indigentes. Yo reunía 5 indigentes y les predicaba. Yo tenía como 17 años. Entonces, salíamos con un grupo de hermanos y nos íbamos a 5 huecos. Eso era una olla allá junto al Bronx, lo que hoy que es Bronx, allá. Era una olla horrible eso. Y allá nos metíamos bien al fondo con chocolate y pan. Era el pararrayos. Sí. Y ahí sentamos a todos los indigentes, los adictos, todo eso. Les damos el chocolate, les damos el pan, hermano. Y luego, palabra. Y oramos por ellos. ¿Sí? Y esos indigentes de 3 y 4 años sin bañarse. Con caracha. Piojosos. Y tocaba abrazarlos. Y orar por ellos. Así, de abrazo. Y oliendo a cabulla de mico. Eso sí me acuerdo bien, que uno se le acercaba y... se iba la unción en eso. Ahí se iba la unción. Y luego ya, entonces yo luego fui y me metí al puente. Allá pasé experiencias bien terribles. Al puente ahí de las Américas con 30 y todavía indigentes, pero en esa época habían más. Y yo me iba los domingos en la tarde para allá y les predicaba. Y hacía el culto y oraba por ellos y cosas, sí. un 24, un 31 de diciembre. No, bueno, una vez, me acuerdo, yo llegué ahí tarde, yo salía del trabajo a veces y me iba como a las 7 de la noche, ahí iba y me estaba en la fogata con ellos ahí. Y entonces una vez llegan ellos y me dicen: hermano, le vamos a invitar 11. Yo dije: ah, sí. Y yo dije: bueno, amén. Y yo me imaginé, sí, ellos cocinaban en tarros. Y ahí cocinaban el arroz, no lavaban eso, sino que encima el arroz hacían la sopa y encima hacían el chocolate y todo eso, así. Entonces yo me fui, hermano. Y yo ahí sentado cuando yo, y este fue y trajo leche y pan. Trajo leche y pan. Y yo estaba ahí tal. Cuando llegó, hermano, en un tarro esos de leche clean, echó el agua, la panela con agua. Ahí está. Y luego cogió ahí, cuando hirvió la guapanela, le echó la leche. ¡Shh! Toda, me acuerdo cómo hizo el sonido, porque eso no se me olvida. Hizo así. Yo dije: estas son las 11. Pero eso no fue lo peor. Sino peor fue que cogió, hermano, sí. Y había un tarro, una ponchera, y eso era por dentro. Entonces yo dijo, yo no sé si lo hizo adrede. Lo que hizo, pues, y dijo: ay, ¿ahora dónde le servimos al hermano? Ay, mira, aquí la cogió. Ay, pero esto está sucio. Y cogió así, le echó agua y con esas manos negras le hizo así por dentro de la ponchera. La refregó y botó, y ahí me sirvieron el agua para con leche. Y fuera una, era una ponchera. Y el pan lo cogió así de la misma bolsa y me dijo: coja. Cogí la bolsa. La bolsa no, cogí los dos panes, obvio, sí. Cogí un pan, yo no sé, dije: vamos a orar por estos alimentos. De verdad. Yo dije: no, aquí me va a dar algo a mí. Sí. Pero tocó. Y me tomé eso. No todo, eso sí, pero soy sincero, no me lo tomé todo. Ya. ¿Por qué les cuento eso? Porque es así como no hay que ir. A mí me dio asco. Cuando yo oraba por los alabatos no me daba tanto asco. Pero ese día que me tocó comer en la misma olla, ese día yo dije: pero seguí yendo. Y Dios me trató. Y un 24, 31 de diciembre, eso sí fue, no me recuerdo, comí sancocho con él. Pasó un tipo en un carro y les dejó un poco de pollos. Y ellos contentos. Y todos felices. Y yo estoy con ellos celebrando la Navidad, Año Nuevo. Era algo así, ¿sí? Y estaba ahí cuando llegaron los pollos también. Y dice: hermano. Y ese día hicieron pollo sudado. Y yo, bueno, eso era un sancho raro ahí, sí, pero... era entre pollo sudado y sancocho, era eso ahí, sí. Y yo ahí comí. Pásame esa pata también. Pásame el pescuezo ese con cabeza y todo. Hermano, como me tomé la guapanela, así no era. Como me comí el sancocho, así es que hay que ir allá. Sin asco, no es que es para Dios, es por Dios. Y no me pasó nada, no me enfermé ni nada. Entonces no puede ir usted con asco. Tiene que ir con respeto, tiene que ir con amor. Si va a tener una necesidad, tiene que ir con amor, con respeto hacia esa persona. Es una persona digna. La dignidad, así no sea cristiano, tiene dignidad. Y hay que tratarla con respeto también. Tampoco puede ir usted por ahí de mala gana o con mala actitud, haciendo mala cara: por acá me tienen, yo no quería venir. No, porque es para Dios. Es por Dios que lo hacemos. ¿Me hago entender, hermano? Entonces, Abraham nos enseña que en primer lugar uno tiene que tener la iniciativa. No espere que le pidan. Si ve necesidad y usted puede de alguna manera ayudar, usted tiene que tomar la iniciativa y ofrecerse a ayudar. ¿Oh? Dos, usted tiene que hacerlo con respeto a la persona. ¿Ven? Así este piojoso, andrajoso, huela feo. Tiene que hacerlo con amor, con respeto, porque es para Dios, es por Dios que lo hacemos. Y porque tenemos que respetar la persona humana, es digna esa persona si no sea cristiana. ¿Cierto que sí? Ahora, en tercer lugar, dice que hay que hacerlo con excelencia. Con excelencia. ¿Ve? En el versículo 2, inicia una serie de verbos que nos muestran prisa. Prisa. ¿Ve? Versículo 2 dice que cuando él los vio, salió corriendo. Entonces, corrió a recibirlos. Luego, mire lo que dice el verso 6. Verso dice, entonces Abraham fue de prisa, prisa, rápido, raudo, sí, rápido, así, prisa. Y luego dice, versículo 7, dice, y corrió, se fue corriendo otra vez, ¿eh? Y luego el versículo 7 nos dice que pues, el mozo al ver a Abraham corriendo, pues él también corrió. La última parte del versículo 7 dice, y se dio prisa a prepararlo, ¿nota? O sea, que esto no fue un momento quieto. Oh, ven, siéntate ahí, espera que yo pueda. ¡No! ¿Sino qué? Corrió para esto, corrió para acá, corrió para allá. Era rápido. Es un momento ágil. Ese, ¿cierto? Ahora, otros detalles, sí, importantes. Versículo 6, dice, entonces Adán fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina. Esa no era la marca de la harina, ¿no? ¿No? Era una harina que, bueno, yo no sé por qué le decían así, pero no era que... Flor de harina, así se llama la... ¿Se ha notado que así hay un trigo que se llama flor de trigo? Este es flor de harina. No era la marca. Oye, así que tranquilo. La flor le dice, y más allá panes cocidos debajo del rescoldo. Entonces, el primer detalle es que tiene prisa, es diligente, ¿ya? Va aquí, va allá, se mueve rápido, hay que hacer las cosas. Hay que atender a los invitados, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con excelencia. Luego, rápido va donde está Sara, y le dice, Sara, haga panes. Y usted ha visto los panes de ese sector, ¿no? De esa región del mundo. Parecen arepas, ¿cierto? Tiene que... Y, pero el detalle es, anda a Sara. Tú no dices. Esa era la voz que hacían las mujeres, sí, es verdad. Pero Abraham tenía muchísimos criados. Muchísimos, recuerde que él era rico, riquísimo. Pero le va a hacer el pan a la persona más importante. A Sara. Si Sara pudo haber puesto un criado. A una criada. Vaya rápido, fulano, haga el pan, que llegaron los invitados. Pero fue donde Sara, la persona más importante, y entonces a ella le tocó hacer el pan. Amén. Y estamos seguros que Sara era muy sumisa. Y, sí, amén. Y lo que el esposo le decía, ella hacía. ¿Sí? Porque recuerden que Sara le decía a Abraham, ¿cómo? Fuera señor. Mi señor, mi señor. ¿A usted ya le dijeron así alguna vez? ¿Sabe qué me dijo el otro día, hermana? Dice, el orgullo, hermano, el orgullo eso. ¿Sabe qué me dijo usted? Dijo, mi señor Jesús es el único. ¿No? Su marido también es su señor. ¡Eso! Yo. Entonces, estoy seguro que Sara lo hizo porque Sara era obediente y sumisa. Hacer unos panes, vea, hermano. Más registrada. Y el verso 7 dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Yo leo eso y se me hace agua la boca, ¿no? Mantequilla, pan, leche, ni el becerro ahí. Sí, hermano. Bueno. Ahora, ¿por qué ese detalle es importante? Es importante porque en aquel entonces la mayor parte de comidas no incluía la carne. No incluía la carne, ¿oyó? Porque la carne solo era para ocasiones especiales. Entonces, en ocasiones especiales se hacían platos con carne, pero cuando la ocasión era muy, muy especial, se tomaba un becerro. Amén, hermano. Amén. Y con ese becerro pues se hacía la comida. ¿Qué nos dicen esos tres detalles? Ahí que están desapercibidos, ¿no? El primero es la prisa, el segundo es que es Sara la que hace el pan, y el tercero es que toma lo mejor, el becerro. Para hacer la comida, nos habla de excelencia. ¿Oyó? Hay que hacerlo bien. En lo tercero, excelencia. ¿Sí? Le dije, con iniciativa, usted tome la iniciativa, usted busque ayudar. No espere que le pidan ayuda, usted ofrezca su ayuda. ¿Ve? Si puede. Dos, hágalo con respeto por la persona. ¿Ve? Porque así sea lo que sea, es una persona que merece respeto porque es digna, es una creación de Dios. Eso le hace una persona digna. ¿Eh? Tiene que hacerlo con respeto, con amor. Como para Dios, porque es para Él que lo hacemos. Amén. Y número tres, ¿eh? Hágalo con excelencia. Bien hecho. Vea. Si usted va con la mentalidad que le estoy diciendo, de que lo que hago no es por mi vecino, mi familiar o aquel hermano de la iglesia, sino que lo que hago es para Dios, entonces consecuentemente a eso usted debe hacerlo bien y con excelencia, porque no es que es para Dios. O tal vez de pronto, usted de los que cree que no es para Dios, pues demos lo que sobra. No, ¿verdad? Como es para Dios, lo hacemos ¿qué? Bien. Excelencia, ¿sí? Si va a regalar un pan, procure que sea el mejor pan que usted pueda, porque es para Dios. Si va a llevar un mercado, procure que sea lo mejor que usted pueda hacer, porque es para Dios. ¿Ok? Si usted lo que va a dar es ropa, que sea buena ropa, la mejor que usted pueda dar. No esos chanchi roto, esos aldrao y... No. Porque no es que es para Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Porque hay gente que regala, por ejemplo, ropa interior y la regala rota. Oh, sí, sí. Eso es risible, ¿no? Pero es así. Vean, coger esos cucos y cogerlos de limpión mejor, ¿sí? Sí, ¿cómo le ocurre usted ir a regalar eso, hombre? No es que es para Dios. Tiene que hacerlo ¿con qué? Con lo mejor que pueda. Tal vez usted no pueda dar manjares, ni pueda dar un saco Hugo Box, pues. Pero sí puede hacer lo mejor que pueda hacer. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces hágalo con excelencia. Yo estoy seguro que Dios permitió que yo predicara eso hoy, porque la mayoría de ustedes que están aquí, yo sé que van a participar en esos proyectos de servicio ahora el 5 de mayo, dentro de poco, ¿verdad? Y quiero que todos tengan en cuenta esto, cuando vayan a partir hacia el ancianato, o hacia el hospital, o hacia tal barrio, o hacia X o Y lugar. Quiero que usted tenga en cuenta, búsquese un lugar donde no le pidan ayuda, donde usted vea la ayuda y quiere ir a darla. Dos, cuando vaya allá, abrace a la gente, bríndeles amor, bríndeles respeto. Recuerde que, y cuando esté ahí frente a ellos, recuerde que no es para ellos, ni por ellos, es por Dios y para Dios que lo hacemos. ¿Oyó? Y recuerde en tercer lugar, que lo vamos a hacer con excelencia. Si vamos a llevar ropa, va a ser la mejor que sea. Si vamos a llevar alimentos, va a ser la mejor que se pueda. Si va a dar una ofrenda de dinero, va a ser la mejor ofrenda que usted pueda dar. Como que usted entiende y tiene conciencia que lo que va a hacer es para... ¿Para quién? Para Dios. Bien, hermanos, amén. Amén. Bueno, inclinemos nuestro rostro esta noche.